15 años. México. Charco. La República del Silencio. La memoria como método de justicia. Años. México. Charco. La República del Silencio. La memoria como método de justicia.